Lil New York presenta. ¿Qué tal, amigos de Botaneando con la Mole? Pues otra vez aquí desde Las Vegas. Edición especial Las Vegas, visitando lugares ricos que conocer y que comer. Quiero agradecerle primero que nada que este programa es patrocinado por Lil New York. Ya saben, hamburguesas, hot dog, costillas, las mejores de Monterrey, las puedes conseguir en Lil New York. Recuerda que es en Avenida Universidad, ahí número 100, en San Nicolás de los Garza, para que se echen la vuelta como quieran. Aquí va a estar apareciendo su Facebook, su Twitter y obviamente su dirección. Estamos, gracias a Lil New York, estamos aquí en Las Vegas. Está ahí de fondo el Belayo, el Aria, el César, el César Palas, no, no, ese es de un salón de fiestas, ¿verdad? César Millán. Y hoy vengo a unos hot dogs que están aquí afuera del Planet Hollywood, que son muy conocidos. Bueno, quiero que se queden con nosotros aquí en Botaneando con la Mole, porque aquí estamos en el Pink Hot Dogs. Recuerda que gracias a mis compadres de Lil New York estamos aquí en Las Vegas. Y bueno, aquí en el Pink's hay muchos lo que son cuadros de celebridades que han venido a comer este bocho. Ahí está el señor John Sebastian, ahí está el Pepo Stanley, y bueno, infinidad de celebridades, Jason, Zombie, entre otros. Vamos a comprar uno y vamos a ver cómo están los hot dogs de aquí del Pink's. Gracias, Lil New York. Lil New York, Burgers, Wings and Beer. Delicioso lugar para pasar un buen rato y bueno, comer una deliciosa hamburguesa, unas alitas, unas costillas y una cerveza bien helada. Avenida Universidad, número 100. Ahí los esperamos en Lil New York. Seguimos en el tour de Botaneando con la Mole, auspiciado por mis compadres de Lil New York. Recordarles ahí que la gente que vaya a Avenida Universidad número 100, hot dogs, hamburguesas, costillas, cerveza fría, puedes ver los juegos de fútbol, puedes ver la UFC, puedes ver todo ahí, el básquetbol, con mis amigos de Lil New York. Y ellos patrocinaron este viaje a Las Vegas para el tour de Botaneando con la Mole, porque bueno, venir aquí a Estados Unidos, checar qué lugares hay divertidos, dónde comer y que son famosos. Como les habíamos dicho, Pink's, que es una marca de aquí de Estados Unidos, de hot dogs, que mucha gente ya los conoce, está aquí afuera del Planet Hollywood, y pedimos el hot dog clásico. Este es el hot dog clásico de Pink's, que es el chili cheese hot dog. Tiene una salchicha, pues, tipo acá Walter Asgran. Y vamos a probarlo, porque digo, así como los Nathans, hay una marca que se llama Nathans también, que creo que aquí también en Las Vegas, el Pink son de los hot dogs que ya llevan tiempo en Estados Unidos. Vamos a probarlo. Bueno, pasa la prueba, pasa la prueba. Trae cebolla, trae chili cheese, chili y queso, y lo que es mostaza. Hay una variedad de hot dogs, pero este es el tradicional. Este es el que más piden toda la gente aquí afuera de lo que es el Planet Hollywood. Que por cierto va a estar la próxima, no, esta semana, ya durante toda esta semana, digo, a lo mejor ya pasó cuando lo vean el video, Pitbull está presentándose aquí, pero aquí normalmente está Lionel Richie, Pitbull, está los Mier, ¿con quiénes eran los que estaban ahí? Los rieleros. Los rieleros del norte, no, sí. Aquí las estrellas. Son estrellas, muchos grupos norteños que vienen aquí a Las Vegas a presentarse y les va muy bien. Pero bueno, como sea, andamos de tour en los lugares de comida. Hay muchos lugares. Aquí me hay uno que se llama Pino Pizza, que hacen unas pizzas gigantescas. Me parece ahorita que tomamos algunas imágenes de las rebanadas de pizza que se manejan. Hay mucha comida en Estados Unidos, lo sabemos, y bueno, mucha comida muy buena. Ahí les recomendamos estos cuando tengan la oportunidad de venir a Las Vegas, los Pink's. Pero también les recomiendo ampliamente los de Little New York, que están ahí en Avenida Universidad número 100, ahí por... es más, muy cerca de mis compadres del Botadero, para que se echen la vuelta. Están sensacionales los hot dogs que también manejan el Little New York. Están de pocas marcas. Y gracias a ellos estamos aquí en Las Vegas. Vamos a ver qué onda, a qué otro cotorreo vamos, a qué otro restaurante visitamos, porque hay mucho de dónde botanear y conocer aquí en Botaneando con la Mole, edición Las Vegas, con nuestros amigos de Little New York. Little New York presentó